No hace mucho tiempo hablábamos de ese acierto del filósofo Ricardo Forster, que dijo que había desaparecido la metáfora. Y entonces yo a partir de ahí me lo paso buscando metáforas, quizás sea de porfiado, de contra que soy, y entonces me lo paso tratando de rescatar metáforas. Y hablé del periodismo. Y alguna vez te dije también que es inútil seguir buscando objetividad en estas cuestiones. No existe la objetividad. Cada uno cuenta la cosa como le fue y cómo la vio. No nos podemos desprender de eso. O sea que bueno, en definitiva, a veces pienso también que cuántas verdades habrá, cuál será la verdad, si es importante, si no lo es. Esto en el periodismo está todo el tiempo puesto en tela de juicio. Y la verdad es que separando a aquellos que tienen mala intención, aquellos que tienen mala leche, aquellos que tienen la opinión vendida, separando eso, cada uno ve la cuestión según cómo le fue y según qué le tocó. Entonces digo, recibí de la generosidad de Karina Nisinman el último disco de Miguel Cantilo, que se titula Cuentos Cantados. Bueno, rescaté un par de cosas de allí y quiero hacerte escuchar una de ellas antes de seguir adelante. A ver. Exhibiendo un elefante, reunieron gente en un lugar. Pero como la habitación estaba oscura, no se veía el animal. Todos palparon aquel cuerpo con sus manos en la cerrada oscuridad. Para tener alguna idea de lo que era aquella gran curiosidad. Y cada uno dio su propia descripción, según su propia percepción, según lo que tocó. Y cada uno dio la descripción de acuerdo a la parte de aquel cuerpo que le tocó. Que tocó. Palpó su trompa y dijo, es como un caño, una manguera con una pipa en el final. Otro tocó su oreja y dijo, un abanico, que echando viento viene y va. Otro palpó su pata y dijo, es otra cosa, una columna o un pilar. Y dijo, es como un trono en el que me pude sentar. Cada uno dio su propia descripción, según su propia percepción, según lo que tocó. Y cada uno dio su descripción de acuerdo a la parte de aquel cuerpo que le tocó, lo que tocó. Que tocó, Y sobre el cierre del tema, a jugar, ¿no? Sí, a jugar con la música, con el ritmo, con el scat. ¿Estás por allí, Miguelito? Sí, Quique, acá estoy con todo placer. Qué lindo. Bueno, primero decime dónde estás. Estoy en las sierras de Guadarrama, en las afueras de Madrid, España. Sierras de Guadarrama, afueras de Madrid, España. ¿Hace mucho que estás viviendo allí? Y sí, hace bastante, casi 10 años. Bien. Pero con alternancia, por supuesto, de apariciones que hago por Argentina, sí, unos meses, sí, para estar con la familia, con ediciones, publicaciones. Sí. Pero hago base acá desde hace cerca de 10 años. Bueno, no te voy a preguntar las razones por las cuales te fuiste a España, porque me parece que son particulares y familiares. ¿Es así? Sí, exactamente. Bueno, bueno. Me enamoré de una española, así de, bien, casi de corto. Bien ahí. Bien ahí. Qué maravilla. Bueno, primero decirte que estuve escuchando el disco titulado Cuentos Cantados. Me gustaron varios temas. Rescaté un par, uno para la apertura de esta charla y otro para un cierrecito. Que es bueno, ya veremos de qué se trata, pero en principio contame cómo es el conjunto de este disco que hiciste. Sí, la verdad es que hay paso del tiempo, porque yo lo empecé hace varios años, sí. No recuerdo cuántos exactamente, y participaron en este proyecto músicos que también, varios de ellos están fuera del país, sí, que en ese momento estaban viviendo en Argentina, y con el paso del tiempo fuimos agregándole cosas con mi hijo, que es el productor, fuimos poniéndole instrumentos diferentes y hasta la actualidad incluimos instrumentos que ahora, sí, están a nuestro alcance y que no estaban en el momento en que comenzamos el proyecto. Sí. Así que es el tiempo lo fue, digamos, erosionando, sí, y no es una cosa así fresca sacada del freezer, sino algo que fue con los años modificándose. Sí, sí, como si fuese un canto rodado. Exactamente. Claro. Y lo importante es que los cuentos que fueron musicalizados, sí, también vienen del lejanísimo pasado, porque hay algunos que son del siglo XIII, del siglo XIV. Ah, sí. Y entonces han sido conservados por la tradición oral o por los libros, y han llegado a nosotros. Y claro, algunos hemos sido seducidos por esos cuentos a lo largo del tiempo, y a mí con esa seducción se me ocurrió que también podía contárselos a la gente cantados. Bien, y utilizaste varios ritmos, ¿no? Exacto, sí, sí. Utilicé varios ritmos porque en ese momento, en el momento en que se me ocurrió, el proyecto estaba más permeable a experimentar con ritmos, claro. Sobre todo latinos, ¿no? Uh-huh. Ritmos latinos que me interesaba incluir y con los que estaba probando. Sí. Y bueno, y se dio eso, y gracias a lo que hablabas antes de la metáfora. Sí, ahí está. O sea, realmente estos cuentos todos tienen encerrada una metáfora. Uh-huh. No son como los acostumbrados cuentos con que nos han enseñado de pequeños, sí, que tenían una moraleja. Ahí está. Sí. No son cuentos con moraleja, sí, sí, son, sí, cuentos con metáfora. Claro, porque la moraleja en realidad terminaba como una especie de redacción de un mandato, o debes hacer esto porque esto es lo bueno. En cambio, la metáfora te deja pensar con independencia, ¿o no? Exactamente, sí, sí. Por eso la poesía, la buena poesía, generalmente se basa en la metáfora, porque eso además es, tiene una cosa de síntesis. Eso, ¿no? Es, sí. Bueno, vale, eso es lo que comentaba yo, que había charlado con Forster, Y él me había dicho, lástima que en este tiempo hemos extraviado la moraleja, todo es literal y hasta esto produce una especie de pérdida del humor también. El humor en general, no aquella cosa de la carcajada, el humor en general, ¿no? Es verdad, sí, sí, sí. Si vemos un político o un perorador de estos de los medios, sí, sí, generalmente no tienen humor, no, claro, tienen ningún tipo de sí, ¿cómo se dice? Picardía, ¿no? Eso, y la picardía es parte del uso de la metáfora, indudablemente. Che, ¿qué músicos incluiste en el disco? Mira, básicamente hemos trabajado con mis dos hijos con los que trabajo habitualmente, sí, Sufián Cantilo, que toca piano, guitarra y canta también, y el productor Anael Cantilo, que toca el bajo, la guitarra y la batería. Entonces son poliinstrumentistas, pero también hemos convocado gente como Facundo Guevara, Rodrigo Jenny también en la batería, sí, y hay instrumentistas que no están en el país en este momento, se han ido, por ejemplo, Leonor Muchnik, que es la que sí, toca las flautas, que es una flautista clásica, uh-huh, y que toca muy bien también el flautín en alguno de los temas, es muy, muy rigurosa, muy buena intérprete, y también Omar Massa, que es el que toca el bandoneón, sí, en una de las canciones, uh-huh, y así son instrumentistas de mucha calidad que por suerte se vinieron a participar en este proyecto, pero que ahora ya están por el mundo dando vueltas con su instrumento, y hay varios más. Y el instrumento que abre el álbum es un instrumento muy particular, ese sí lo grabamos hace poquito, se llama duduk. Duduk, sí. ¿Y qué es un instrumento? ¿Es de viento? ¿Qué es? Es un instrumento de viento, una flautita armenia, ahí específicamente está, de la cultura armenia. Uh-huh. Y ya la veníamos utilizando en el álbum anterior y realmente tiene un clima así muy delicado, muy especial. Así que, además de esos que te mencioné, por supuesto hay otros y bueno, espero que pueda convocar los que pueda lograr arrimar cuando presentemos el material, que será en octubre en el Bebop, yo ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero es creo en que martes, es martes 4 de octubre, 20:30, aquí tengo lo que me mandó Karina, Bebop Club Uriarte 1658 en Palermo. Exactamente. Bueno, y vas a tratar, vas a tratar de juntar la mayor cantidad de músicos posibles para hacer el disco. Claro, de los que hayan participado. Está bien. Y también es un lugar específicamente musical, como su nombre lo indica, donde se hace generalmente jazz, a veces rock también, pero es un lugar para escuchar música. ¿Cuántos años tenés, Miguelito? Voy a cumplir 73. ¿Y te parece que estás cerca del cierre de tu carrera? En absoluto. Vos sabés que me encanta hacer esta pregunta porque es la que me hago yo también. No, tenemos ejemplos de gente que nos enseñó este oficio y que con 80 o más años siguen dando vueltas por el planeta. Sí, sí. Así que la verdad es que mientras la salud permita, no tengo ningún interés en cerrar mi carrera. Pero vos sabés que hay mucho cantante que en un momento dado de su vida, si bien no aflojan ni abajo el agua, como suelo decir, empiezan a bajar no te digo de a cuartito de tono, porque eso es música de la India, pero empiezan a bajar de a medio tono. Ahora, a vos te he escuchado impecable en todo el disco. Solemos decir otra cosa, ¿no? Pero es desgraciado, no bajaste ni medio tono. No, y ahora tengo una peor desafío, un desafío más difícil, que es que nos vamos a juntar con mi amigo Jorge Durietz a celebrar 50 años del segundo disco de Pedro y Pablo, uno que se llamó Conesa. Sí. Lo vamos a hacer el 9 y el 14 de septiembre con el la Orquesta Sinfónica Juan de Dios Filiberto. Maravilla, maravilla. Dirigida por el Pollo Raffo, por Juan Pollo Raffo. Sí, que, sí, qué loco. He hecho eso. Otros proyectos y que respeto enormemente. Así que ahí sí que va a ser brava la cosa, porque tengo que dar las mismas notas que daba a los 20 años. Ahí te quiero ver. No, pero te estoy escuchando en este disco. Está impecable la voz, siempre, sí. Siempre. Maravilla. Yo la verdad que tengo, cuando me dicen eso, tengo que recordar que tuve una gran profesora de canto, que realmente ya no está con nosotros, pero se llamó Susana Rossi. Ajá. Y fue una digamos... ¿cómo se llama? Entrenadora vocal. Sí, claro, ¿no? una coach. Coach, exactamente, pero de altísima calidad, a la que le debo la posibilidad de seguir cantando en la misma tonalidad las canciones de antes. ¿Seguís con el sufismo? Bueno, el sufismo es algo que me acompaña desde muy remota juventud, y sí, sobre todo con una dedicación a la lectura, ¿no? Ahí está. De la literatura. Yo no lo vivo como otros sufis que lo viven desde la religión islámica. Ahí está. O con un tipo de devoción más particular, más religiosa. Sí. Yo tengo un acercamiento a través de un maestro hace muchos años, pero mi nutrición particular es la literatura sufi, que es de una riqueza inagotable, y que he tratado de sintetizar en este disco algunas de esas narraciones muy jugosas, pero que es lo que me alimenta permanentemente la literatura que han dejado a través de los siglos los maestros sufis. Bueno, esto de alguna manera me tira la pista de que el sufismo, al menos para vos y en tu concepción, no es algo religioso, sino que es una forma de vida. Exactamente, sí, es una forma de vida devocional, porque exige una disciplina, disciplina sobre todo de meditación, de practicar ciertos ejercicios, pero reconozco que hay muchos que conciben el sufismo como una parte del Islam, digamos. Ahí está. Lo que se llama el sufismo islámico. Eso bueno, yo no pertenezco a esa rama. Lo mío es más laico, si se quiere. Sí, sí. Pero hace muchos años que vengo practicándolo y me ha dado grandes placeres, grandes gustos, grandes conocimientos, y pretendo mantenerlo. Aparte, lo comparto con mis hijos, lo comparto con mi pareja, y realmente es una. Digamos, un cuerpo de conocimiento muy interesante, y lo vivo desde ese punto de vista. Bueno, vuelvo al disco, y me gustaría cerrar con un tema que elegí, que es Amante y Amada, y la pregunta es, ¿por qué no le pusiste El Onanista? Sí, la verdad que podía haber sido perfectamente. Es que todos somos en algún punto muy onanistas. Sí, o sea, señor, sí, señor. Esa forma de mirarnos a nosotros mismos y de valorar lo que hacemos hasta el punto de ponerlo por encima de lo que hacemos. Claro, sobrevalorar todo el tiempo. Exactamente, sí. Y esa es la metáfora interesante que tiene este tema. Ahí está, sobrevalorar, bueno, justamente para afirmar la inseguridad. Y ver dónde uno pone el amor, exactamente, en el objeto amado o en uno mismo, ¿no? Eso es. Ese es el secreto de este cuento, que además está musicalizado por esa flauta piccolo. Ajá. Que toca Leonor Muchnik, es bellísima. Y además lo hemos puesto en tiempo de bolero, darle un me gustó. Bueno, por eso decía que, sin entrar en el terreno ni de la risotada ni de la carcajada, hay todo un humor que sobrevuela todo el tiempo cuentos cantados. Me alegro que lo percibas, porque sí, yo creo que ese es el secreto de la durabilidad de estas narraciones. Eso es, ¿no? Eso es. Tienen un ingrediente que va más allá de la seriedad y de la ceremoniosidad, sí, ¿no? Sí, sí. Cosas muy cotidianas. Sí, sí. Fuera la pompa y la circunstancia. Exactamente. Sí, bueno, Miguel, una alegría charlar con vos. Ojalá pueda verte allá por octubre. En Buenos Aires, acá tengo la fecha, la voy a repetir, martes 4 de octubre, 20:30, Bebop Club Uriarte 1658 en Palermo. Te mando abrazo cariñoso porque hace mucho tiempo que no nos vemos, pero conservo el mismo cariño que en aquel momento. Yo también, Quique, y yo también quisiera encontrarme con vos. Ojalá pueda ir a visitarte al paraíso en que vivís. Ah, sí, sí, sí. Que ya, lo conoces. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Y ya de tomarnos unos mates. Dale. Así dale, que bueno. Te agradezco mucho esta charla y te mando un gran abrazo para vos y todos los tuyos. Gracias, Miguel. Gracias. Amante fue cierta vez admitido ante la presencia de su gran amor, y en lugar de dar rienda suelta a su idilio, con un gran abrazo lleno de calor, el hombre sacó un papel con sonetos, uno a uno varios leyó y recitó, describiendo la perfección de aquel cuerpo y su encantamiento con esta canción. Ay, tesoro escondido. Ay, visión del Edén. Ay, amor de mi vida, amor de mi muerte. Amada le dijo, tú estás aquí ahora, ante mi presencia, mi ansia, mi ardor, pero tus suspiros y cantos y loas, pérdidas de tiempo, solamente son. Ahora me doy cuenta, no soy el objeto de tu gran afecto, de tu gran pasión. Todo lo que amas son esos sonetos, tus raptos de éxtasis y tu efusión. Ay, tesoro escondido. Ay, visión de Edén. Ay, amor de mi vida. Sed de tu agua y tú me la niegas. Yo estoy en Bulgaria y tu objeto en Catay. El realmente amado es la única meta para un buen amante que sabe desear. Pero en cuanto a ti, tú te encuentras absorto en tus propios ratos de celo febril, en tus sentimientos y estados gozosos, en lugar de estar extasiado por mí. Ay, tesoro escondido. Ay, visión de Edén. Ay, amor de mi vida, amor de mi muerte también. Tú eres un amante de tu canciones. Eres un esclavo de tu propio ego. No mires tus cuadros, bellos o feos. Mira bien tu amor. Mira bien tu amor. Y el real objeto de ese gran deseo.